Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy es jueves 5 de enero. Jueves 5 de enero del año 2017, ya es Noche de Reyes Magos en todo el país, una tradición muy bonita. Muchos niños están con grandes ansias de que lleguen los Reyes Magos con los regalos, y a los Reyes Magos, por supuesto, pues tengan mucho cuidado. Muchos Reyes Magos pues están todavía viendo, consiguiendo aquel regalo prometido, aquel regalo que ya está escaso, que es difícil. Bueno, desgraciadamente la Ciudad de México y en distintos estados de la República, derivado del asunto de del incremento al precio de los combustibles, que se disparó en un 20% en promedio, pues ha habido pues manifestaciones, bloqueos y, por desgracia, también violencia, saqueos. Entonces, ha habido zonas con pues altos índices de riesgo, con mucho conflicto por el asunto de los saqueos, sobre todo en el Estado de México, en Ecatepec, en Tultitlán, el Tultepec, me parece que en Coacalco también, aquí en la Ciudad de México en algunos puntos también, sobre todo al sur de la ciudad, parece que hubo un par de percances, y al oriente también de la Ciudad de México. Entonces, continúan los bloqueos, continúan las manifestaciones, la gente está molesta por esta situación. Entonces, Reyes Magos, si me están escuchando, que yo sé que sí, pues salgan con mucho cuidado, por favor. No corran riesgos innecesarios. Salgan acompañados, vayan juntos. Y si ven alguna situación extraña o que de pronto la gente empiece a correr o no sé, algo que les advierta que se puede poner complicado, pues mejor salgan de ahí y pónganse a salvo, porque sí está complicado. El gas LP también subió, ¿verdad? Y eso que ahí ya hay competencia, son distintas empresas. Es donde dejamos de creerle al gobierno. Ya no le compramos el cuento de que con la libre competencia bajarán los precios, porque pues es una cuestión que nos han prometido ya en el pasado. No sé si ustedes recuerden cuando a la privatización de la banca, los anuncios de la televisión eran eso precisamente, que con la libre competencia tendríamos intereses más bajos y todo, ¿no? Bueno, una cosa que sí se hizo realidad con la privatización de la banca es que se colocaron más créditos, pero al final del día, pues el crédito es un gran negocio para los bancos. Es un mercado fantástico el mexicano. De hecho, México genera grandes ganancias a los bancos extranjeros, multimillonarias. Somos de los países que más ganancias le damos a los bancos extranjeros y nacionales, pero principalmente extranjeros. Y eso es porque nos cobran tasas de interés muy altas, muy superiores a las que cobran en otros países. El mismo banco, en España, por ejemplo, puede cobrar una tasa de interés de la mitad de lo que cobra en México por un producto financiero similar. Pero el punto es que en aquel entonces, cuando la privatización, pues nos ofrecieron eso, que íbamos a tener pues tasas de interés bajas y créditos accesibles y no sé qué. Lo mismo que sucedió cuando la reforma financiera, ¿se acuerdan? La realidad es que no fue así. Se colocaron muchos créditos, lógicamente, eso es un gran negocio para los bancos, pero con tasas de interés muy altas. Y lo mismo pasa con la telefonía. Mucha gente nos ha dicho, bueno, es que antes, cuando Telmex era del gobierno, pues el servicio era muy malo. Bueno, sí, porque eran otros tiempos, apenas comenzaba a crearse una infraestructura. Y pues es una artimaña ya utilizada por el gobierno, ¿no? Da un mal servicio, no presta atención. Y entonces dice, no, pues ¿saben qué? Como no se puede, pues vamos a vender. Y vende, pues, a sus amigos. Y esos amigos, pues, nos proporcionan un servicio malo y caro. Sí, sí, más moderno, lógicamente, porque es un gran negocio. No en balde Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del planeta, pues extendió las redes telefónicas por todo el país, porque pues eso se tradujo para él en ganancias multimillonarias, porque, repito, nos ofrece un servicio malo, muy por debajo de los países que conforman la OCDE, muy por debajo de los países en cuanto a precios, por ejemplo, tenemos costos muy elevados, y en cuanto al asunto del internet, por ejemplo, nuestro internet pues es bastante deficiente, no es ni siquiera el promedio de los países que conforman la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD, dije OCD, ¿verdad? OSD. Entonces, ahí esto es nada más para que se den una idea, ¿no? O sea, nos dicen, no, es que no se puede mantener la empresa, tenemos que venderla. Como sucedió con Pemex, igualito, la desmantelaron, despilfarraron el dinero, se lo malgastaron, en lugar de reinvertirlo en infraestructura, en refinerías, en que se pudiese crear, aquí en México se pudiese refinar la gasolina, no. Se desperdició en cuestiones, pues que nada que ver, en dádivas políticas y cuestiones así, en campañas electorales y otras situaciones que no, ese dinero no era para eso. Se lo acabaron y ahora dicen, no, es que es muy mal negocio, lo vamos a tener que vender. Pues claro que es mal negocio, si despilfarran y no reinvierten, cualquier negocio es malo. Y ya lo vendieron, ¿no? Ya está la privatización, ya van a entrar los competidores, las otras empresas. Pero la realidad es que jamás, nunca en la vida vamos a ver los precios que teníamos antes de la gasolina, ¿no? Eso ya pasó. Ahora la suben para que la competencia, entre comillas, en lugar de darla en 15 pesos con 80 o con 90 centavos, pues la den 15.75, 15.79, o sea, que sí haya una diferencia de precios insignificante, porque al final del día todos estos competidores se ponen de acuerdo. Y plantean un piso, ¿saben qué? Lo menos que podemos vender la gasolina es en tanto y lo más en tanto. Algo insignificante. Lo mismo pasa con los bancos. Literal, uno no se va con el banco porque nos dé mejores tasas de interés, porque si uno estudia los distintos productos financieros con los distintos bancos, pues son muy similares en cuanto a sus costos. Más bien, uno se va a un banco porque lo tratan a uno bien, porque nos queda cerca, porque no hay gente. Esa es la realidad. Y lo mismo va a pasar con las gasolineras. Vamos a ir a la gasolinera, no por el precio, porque en realidad van a ser unos cuantos centavitos de diferencia entre una y otra. Vamos a ir porque nos queda cerca, porque nos tratan bien, porque nos llevamos bien con el chavo que nos despacha, por esas razones. Pero el gobierno, para variar, nos vende la idea de que con la libre competencia, y lo triste de todo esto es que hay mucha gente que se lo sigue creyendo, que con la libre competencia vamos a ver unos precios más accesibles. No es cierto. La libre competencia no es lo mejor en este tipo de cuestiones. Cuando se trata de riqueza de un país, lo mejor que le puede suceder a ese país es que los recursos los maneje el país mismo. Pero bien, y tenemos ejemplos tan claros como Noruega, por ejemplo, o cualquier país que se encuentra en el área, por ejemplo, Arabia, los Emiratos Árabes en general, ahí vamos a ver que ellos manejan su petróleo, no permiten bajo ninguna circunstancia que entre una empresa extranjera a manejarlo, porque es una riqueza de ellos. Y acá no, acá nos venden la idea, no, es que no se puede, y pobres de nosotros, y Pemex es una carga grandísima de gastos. Pues sí, es una carga grandísima de gastos por su sindicato, porque el dinero que sale de ahí no lo usan para lo que se tiene que utilizar, no hay reinversión, no hay algo que pudiese haber hecho crecer la empresa. Se acabó otro, ¿no? Pues se gastaron todo lo que había. Y ahora nos venden eso, de que la libre competencia, sí, la libre competencia es buena en un mercado bueno. Aquí en México no funciona. Ya se ponen de acuerdo y nos venden las cosas al precio que ellos quieren. Esa es una realidad. Como el asunto del gas, Claudio nos pregunta, por ejemplo, a través de Facebook. Nos dice, ¿bajará el gas LP? No, no va a bajar. No va a bajar el gas LP porque ya se liberó el precio y hubo un incremento en los precios del gas LP de un promedio del 20% en toda la República Mexicana. Entonces estábamos viendo que el cilindro de 30 kilos subió un promedio de 70 pesos en su precio. Entonces imagínense ustedes, 70 pesos un cilindro de gas en su precio. Jamás vamos a volver a ver que baje, nunca. a lo mejor lo vemos en 69 pesos, ¿no? O sea, el precio que subió, baje a 69, a 69.50 esa diferencia, pero jamás vamos a ver que retroceda a los precios originales o menos. Eso no, nunca va a suceder. Vamos a ver, al contrario, un incremento. Se especula ya, los especialistas hablan de que para febrero 4 vamos a ver un incremento en el precio de la gasolina de aproximadamente 8%. Imagínense ustedes, 8% de incremento en el precio de la gasolina. Estamos hablando de que el litro va a quedar alrededor de casi los 20 pesos. Si ahorita hay descontento, espérense tantito. Y si ahorita hay un alza en los precios, espérense tantito. Va a haber más. Entonces, no es buena idea, este asunto de libre mercado cuando la competencia no es real, cuando es una competencia ficticia que lo único que hace es llevarse los recursos del país al extranjero y a nosotros nos va a vender las cosas a los precios que quiera. Pues así no funciona, ¿no? Sencillamente es irreal, pero desgraciadamente así es como se pactó aquí y así es como se va a manejar. Entonces, pues, nosotros como mexicanos, y lo decíamos en el programa pasado, pues no se trata de saquear, no se trata de robar, no se trata de destruir, porque afectamos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final del día, pues, son mexicanos los que trabajan en esos comercios. Se trata más bien de presionar al gobierno, y se deben tomar medidas que realmente hagan eso, que presionen al gobierno, y no que afecten a los mexicanos. No nos afectemos solitos porque nos estamos disparando en el pie. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un consenso, platicar al respecto y ver qué medidas se van a tomar para hacerle saber al gobierno como que ya estamos un poquito cansados de todo esto, o muy cansados o hartos ya de plan, y que se tienen que alinear, porque no está padre, por ejemplo, la presidencia de la República. En 2 años se ha gastado más de 14,000, en los 2 primeros años de gobierno, ¿sí?, de la presidencia de la República, se gastó más de 14,000 millones de pesos en publicidad, en comerciales de televisión, de radio, revistas, espectaculares. Bueno, 14,000 millones de pesos se gastó en publicidad. Luego, ¿cuánto es el presupuesto de los diputados? ¿Cuánto dinero se nos va en diputados, en senadores, en el Instituto Nacional Electoral, en cuestiones que... se les paga unos supersueldazos? Por ahí estaba leyendo que, por ejemplo, al director del Instituto Nacional Electoral gana más de 400,000 pesos mensuales y se le dio un aguinaldo de casi 500,000 de pesos. Pues queda uno, wow, esos sueldazos de veras ni en Europa los pagan. ¿Cómo es posible que en eso se despilfarre el dinero y en lugar de invertirlo en cuestiones realmente importantes como son educación, salud, seguridad? Y todos lo sabemos, no les estoy platicando nada nuevo, ¿no? Todos sabemos perfectamente bien la realidad del país. El problema es que no nos ponemos de acuerdo como ciudadanos. No hay una forma que podamos decir lo que vamos a hacer es esto, pero todos de esta forma lo vamos a hacer. Y entonces comenzamos con las divisiones y con las opiniones contrapuestas, donde unos opinan de una forma, otros opinamos de otra, y no nos podemos coordinar, y comienza la división y luego la dispersión, y al final pues no hacemos nada. Al final no se hace absolutamente nada, y es a lo que le apuesta el gobierno. El gobierno ahorita ve que hay pues mucha gente que está saliendo a las calles y hay bloqueos y todo. Va a haber un poco de represión, sí, va a entrar la Policía Federal, quizás en una de esas entre el Ejército para poder desbaratar estos bloqueos, estas marchas, estas manifestaciones. Y apuesta el gobierno a que nos cansemos, a que digamos, híjole, bueno, pues no se pudo. Y a seguir trabajando porque el cambio está en uno y si le echamos ganas. Es importante que trabajemos, que seamos honestos, que le echemos muchas ganas. Pues eso es fundamental. Pero es un hecho que eso no va a cambiar el esquema político de nuestro país, ¿no? Así ha pasado por generaciones. Generaciones de personas que han trabajado muy duro, que le han echado muchas ganas, que han sido honestos, que han cumplido. Y esas personas tienen hijos, y esos hijos tienen hijos, y actúan de la misma forma. Pero no hay un cambio, porque eso no va a realizar un cambio en las cúspides políticas. Eso crea un cambio en uno. Y al gobierno le conviene bastante que seamos ciudadanos modelo, ¿no? Que nos portemos bien. Entonces, ahí está el asunto, señoras y señores, en relación a estas cuestiones. Entonces, volviendo al tema de los Reyes Magos, por favor, con mucho cuidado. Hay descontento social, ha habido algunos enfrentamientos, e incluso ya por ahí se habla de un par de muertos. Entonces, si van a salir esta noche Reyes Magos, pues háganlo con cuidado nada más, por favor. Y bueno, pues ya vamos a dar inicio a las asesorías. Le agradezco infinitamente a mi productor Helmi, que nos está echando la mano con este programa de radio. Ay, miren, ¿saben qué? Pero aquí hay un error. Estamos con la otra cuenta. Ahorita vemos la cuenta correcta. Aquí está. Para poder entrar ahí estamos, ya está listo. Es que estábamos con otra cuenta, para variar, ya saben ustedes que estamos en todo. Sí, nada más abre uno el Facebook y se encuentra uno, dice aquí el periódico El Universal, que suman 79 tiendas saqueadas y 170 cerradas. La ANTAD dice, urge hacer valer el Estado de Derecho. Por ahí se habla también de que estos saqueadores, esta gente que está cometiendo estos ilícitos, pues no es precisamente el pueblo, ¿eh? Se habla de que son personas pagadas por oscuros personajes para desestabilizar estas manifestaciones, para crear desprestigio. Se habla, no me consta, pero es lo que se platica en las redes sociales y en distintos medios. Podría ser, ¿no? Podría ser. No sería la primera vez, ni sería nada extraordinario. Lo hemos vivido como mexicanos en el pasado. Entonces, en una de esas. Dice Azucena, a través de Facebook, que ella le debe a Coppel y a Liverpool. Se quedó sin trabajo y pues ya no puede realizar los pagos. Le llaman a la casa de su mamá, ya que ella se quedó sin casa, ya que rentaba, pero llaman a la casa de su mamá, la han insultado. Y a sus... Ay, ¿qué dice aquí? A sus contactos que puso de referencia exigiéndole a ellos el pago. De manera grosera le exigen el pago, pero gana poco y es para la casa. Su sueldo es de 1,000 pesos a la quincena de Azucena. Pues te podemos ayudar, mi estimada Azucena, no te preocupes. Mira, existe un riesgo de demanda porque Liverpool se ha vuelto muy agresivo en ese sentido. De hecho, en estos momentos estamos llevando como 4 juicios de Liverpool. Uno de ellos en Nayarit, por ejemplo. Entonces, Liverpool sí se ha vuelto muy agresivo en ese sentido, pero te podemos ayudar de todas formas, Azucena. Me gustaría que me dijeras cuánto dinero le debes a Coppel, cuánto dinero le debes a Liverpool y cuánto tiempo llevas sin pagarles para entonces poder hacer un cálculo de tu riesgo de demanda y con base en eso, pues diseñar una estrategia, ¿no? Que te proteja legalmente, que no tengas problemas de embargos ni nada de eso. Y que podamos negociar en su momento con Liverpool y con Coppel el pago total, pues, de las deudas que presentas en este momento, ¿sí? Pero sí, por favor, pásame esa información y con mucho gusto te ayudamos. Dice Betty Parry, que... Buenas tardes, Betty. Dice que necesita informes para la liquidación de unas deudas de tarjeta de crédito. Quiere pagar, pero no tiene para pagar totalmente. Le debe, son 3 deudas, nos dice. Banamex, 5,000 pesos. Bancomer y Banorte, 10,000 a cada uno. ¿Hay manera de liquidar con algún descuento? No he hablado directamente con ellos. Por miedo a algún embargo o demanda. Ok, mi estimada. No, mira, tus deudas son muy bajas. El banco, déjame ver si estoy leyendo bien, 5,000 y 10,000. Sí, porque luego me como los ceros. Mira, el banco no te va a demandar, o los bancos en este caso no te van a demandar por 5,000 o por 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque en el caso de Banamex, que le debes 5,000, gastarían más en demandarte que lo que les debes. O sea, se van a gastar quizás 8,000 o 9,000 pesos en demandarte. Por 5,000 pesos, pues no lo van a hacer. Luego, Bancomer y Banorte, pues saldrían casi tablas. Se gastarían casi lo mismo en demandarte que lo que les debes, entonces tampoco les conviene. En este caso, la estrategia que ellos van a manejar es la de cobranza extrajudicial. Extrajudicial quiere decir que no hay demanda, que se van a arreglar entre particulares por medio de llamadas, de solicitudes de pago, etcétera. Entonces, mi estimada Betty, tú no necesitas nuestra representación legal. Con puras asesorías gratuitas, sales adelante para que liquides esas deudas. Entonces, lo que tienes que hacer, Betty, es pues generar algún tiempo de mora. Más o menos deja de pagarles entre 5 y 8 meses. Y en ese lapso, ve ahorrando, júntate unos 2,500 para Banamex. Júntate unos 3,000 para Bancomer y júntate unos 4,000 para Banorte. Cuando tengas ese dinero, nos avisas, ¿sí? Nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya lo tengo. No es necesario que lo juntes todo al mismo tiempo. Podríamos primero negociar Banamex y luego en unos meses Bancomer y luego en unos meses Banorte. Pero sí es importante que vayas ahorrando. Entonces, en cuanto tengas para liquidar uno, por ejemplo, vamos a empezar con Banamex, que sería en donde juntarías menos, ahorrarías menos. Nos avisas y ya te decimos cómo negociar esa deuda sin que te cueste un centavo, no te vamos a cobrar nada, para que la puedas liquidar por medio de un descuento. Así, de esta forma. Repito, no es necesario que te afilies con nosotros, no nos tienes que pagar porque no necesitas representación, no hay riesgo de demanda. Entonces, ese dinero que nos ibas a pagar a nosotros, mejor úsalo para que ahorres y puedas liquidar esas deudas, ¿no? No necesitas protección legal. Dice Claudio Torres que si va a bajar el gas. No, no va a bajar. Va a bajar, pero ya nunca va a bajar a los precios que teníamos anteriormente. Va a bajar sobre el aumento de que se le hizo. Sobre ese precio quizás disminuya un peso o dos. Es difícil, ¿eh? No creo que vaya a bajar de todas formas. Pero si baja, bajaría sobre ese costo, el nuevo. Rodrigo Sánchez dice, buenas tardes, le enviaron una carta fotostática de Security Finance. Debe 10,000 y aparte del... está mal escrito su nombre. También donde dice embargo está incompleto. Si es verdad eso, Rodrigo, mira, si les debes 10,000 no te van a demandar. Es más o menos el mismo esquema que con Betty. ¿Por qué? Porque gastarían lo mismo en demandarte que lo que les debes. Y con la demanda no hay garantía de que les vayas a pagar. Entonces no les conviene invertir un dinero si no tienen una certeza de que vayan a recuperar ese dinero con una ganancia, por supuesto. Entonces sería más o menos el mismo esquema. Aquí no nos dices bien a quién le debes. Security Finance no lo conozco. No sé si sea tu acreedor o sea un despacho de cobranza. Entonces sería interesante que nos comentes al respecto, mi estimado Rodrigo. Pero no hay riesgo de demanda, solamente te quieren asustar. O sea, cualquiera puede poner en una hoja de papel que va a haber un embargo, cualquiera puede poner en una hoja de papel que ya tienen lista la camioneta y los cargadores y la fuerza pública y hasta ambulancia. O sea, eso lo puede hacer cualquier cobrador. De eso a que sea cierto, pues hay un mundo de diferencia. Entonces, seguro, te garantizo que no es verdad. Lo que quieren hacer es intimidarte, no hay riesgo de demanda, vaya, para que tú te asustes, vayas y pagues. Entonces, es la misma estrategia. Júntate, como no conozco a tu acreedor, en este caso te recomiendo que ahorres unos... Ah, ok, es una financiera y se llama Security Finance. No, no la conozco. Pero en este caso, júntate unos, ¿qué te gusta? Unos 6,000 o 7,000 pesos, más vale que sobre. Y cuando los tengas, nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda. Me gustaría que me dijeras, Rodrigo, ¿hay aval? Sería interesante. Digo, no hay riesgo de demanda porque la deuda es muy baja. Pero si hay aval, lo que va a pasar es que lo van a presionar a él. Y le van a empezar a llamar y lo van a amenazar y le van a decir que lo van a embargar. ¿Por qué? Porque entonces el aval se va a enojar y te va a presionar a ti para que pagues. Entonces sería bueno saberlo para decirte qué hacer con el aval, que hables con él, ¿no? Dice Jesús que tiene una deuda con Santander de 90,000 ya con intereses. Aquí sí ya hay riesgo de demanda. Ya son 90,000 pesos. El último pago fue en marzo del 2014. ¿Qué puede hacer en este caso el riesgo de demanda? Sí, ya es muy alto. Ya es muy alto. Aquí van a pasar dos cosas seguro. Una, o te demandan o la venden. Si la venden te afecta mucho. ¿Por qué? Porque aunque se le pague el nuevo acreedor, Santander te va a castigar con una mala calificación en el buró de crédito. Y los adquirientes de cartera vencida, la empresa que podría comprar tu cuenta, son muy agresivos. Ellos lo ven como un negocio. Si no les pagas en determinado tiempo, seguro te demandan. Entonces, ahí sí hay un riesgo, sobre todo por el tiempo que llevas sin pagar. Y si no la venden, Santander seguro te va a demandar porque ya llevas rato sin pagarles. Ellos no van a tirar ese dinero. Tú sí necesitas nuestra protección legal. Ahí sí te recomiendo que te afilies con nosotros para que podamos protegerte legalmente, desanimar al acreedor a que te demande. Y si te demanda, bueno, pues ya cuentas con nuestros abogados que se van a encargar de tu defensa. y te garantizamos que aunque haya demanda, nosotros nos encargamos de llegar a un convenio de acuerdo a tu capacidad económica para que pagues la deuda. Llevamos 8 años trabajando y de todos los casos que hemos llevado de juicios en contra de nuestros representados, jamás hemos perdido uno solo. Siempre llegamos a convenio y jamás, nunca ni una sola vez han embargado a uno de nuestros representados. Entonces, en este caso sí es importante que lo hagas para que tengas protección, que tu patrimonio esté seguro y que tú nada más te enfoques en estabilizar tu economía y en ahorrar para que en un tiempo, no sé, el tiempo que a ti te tome, juntes lo suficiente para que podamos negociar tu deuda. En este caso también nosotros haríamos la negociación porque nosotros metemos negociaciones en paquetes. O sea, no metemos nada más tu negociación, sino que metemos tu negociación y metemos otras 100. Y entonces el acreedor nos da un mejor descuento porque se maneja un volumen. Si a ti de manera individual te hubiesen dado un 60% de descuento, a nosotros nos van a dar un 70, un 80 o quizás un poquito más. Entonces es importante que lo hagas por estas razones, mi estimado Jesús. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos y correos electrónicos para que nos contacten y que podamos ayudarles. Nos dice Oscar que cómo es posible que recomendemos que no se afilien. No, lo que pasa, mi estimado Oscar, no es que no queramos que se afilien, pues no tiene ningún caso. Hay personas cuyas deudas no son muy altas y no hay riesgo de demanda. Si esto fuese un negocio, si nosotros fuésemos una reparadora de deuda, por ejemplo, pues captaríamos todo, ¿no? ¿Sabes qué? Si afíliate y pues que nos paguen poquito, pero que nos paguen. Pero no, nosotros somos un movimiento social, somos una asociación civil sin fines de lucro. Obviamente necesitamos recursos para trabajar, pero nuestras cuotas son muy, muy bajas. Y cuando la gente no tiene necesidad de protección legal, pues no tiene caso que se afilie. Mejor ese dinero que iba a ocupar en pagarnos a nosotros una mensualidad, aunque fuese muy baja, mejor que lo ocupe en ahorrar, ¿no? De eso se trata, de ayudar a la gente. Sí, si fuésemos una empresa, claro, pero no lo somos. Gracias por los saludos. Feliz año para todos ustedes. Dice Roberto que tiene una casa de Infonavit, pero no ha podido pagarla durante 2 o 3 años. ¿Y un beneficio social? Pues la realidad es que no lo es. Es como cualquier otra institución de crédito, bastante cara, por cierto, que si no le pagas genera intereses. Y esos intereses, pues, hacen más caro tu crédito. Entonces, porque mucha gente piensa que como es una institución gubernamental y un apoyo para que la gente se compre sus casas, pues que no cobra intereses, pero no. La realidad es que sí cobra y son bastante altos, más altos que el promedio bancario, por ejemplo. No recomendamos, de hecho, los créditos Infonavit, mejor usen créditos bancarios. Pero bueno, habría que ver, mira, si lo que quieres es pagar y no tener problemas legales, pues tendrías que cubrir esos intereses, no hay nada más que se pueda hacer. No, el Infonavit no es como un banco. Un banco, nosotros levantamos el teléfono, platicamos con el encargado de área y logramos concretar algo rápidamente. Es algo muy sencillo con un banco. Con un instituto como el Infonavit, lo que nos atora es la inmensa burocracia y el atraso gigantesco que ahí existe. Entonces, nosotros, si llamamos al Infonavit, nos van a traer a vuelta y vuelta, no nos van a apelar, no nos van a hacer caso. Y esa es una cuestión que lleva años. Entonces, lo que le recomendamos a la gente que no le está pagando al Infonavit y que no tiene dinero para pagar es que les deje de pagar por completo y que se esperen a la demanda. En ese inter, que pueden ser años, porque el Infonavit tiene un gran atraso y podemos aprovechar esa ventaja, que se pongan a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de la demanda, durante el juicio, ofrezcamos ese dinero que tienen ahorrado para dos cosas. Una, regularizar el crédito, ¿no? ¿Sabes qué? Esta persona debe 1 millón, se juntó 300,000, los tenemos ahorita aquí listos, quiere pagar esos 300,000 y continuar pagando la diferencia en mensualidades. Como ya estamos hablando con abogados del instituto, eso se puede formalizar ahí mismo en el juzgado, se firma un convenio judicial y listo. Hay personas que logran ahorrar lo suficiente, por ejemplo, si deben 1 millón, se juntan 600,000 o 700,000 pesos, y los ofrecemos para la liquidación total de la deuda. ¿Sabes qué? Te debe tanto, pero ya se ahorró casi todo. Y no tiene más. No te va a poder pagar más. Lo tomas o lo dejas. Y pues, normalmente lo aceptan. Eso ya, repito, durante el juicio, porque en ese momento ya tenemos esa comunicación directa con representantes legales del instituto. Pero si tú no quieres llegar a esas instancias, llegar a una demanda, porque te afecta en tu historial crediticio, por ejemplo, pues lo ideal es que pagues y que continúes pagando, tomando en cuenta que tienes que cubrir esos intereses. Con el Infonavit no se puede negociar como con un banco por fuera, la condonación de los intereses. No, no se puede trabajar con ellos así, desgraciadamente, por el problema que existe con el instituto. Entonces dice Rodrigo que no hay aval, que solo es un crédito personal. Ah, perfecto, entonces no hay problema. Júntate esos 6,000 o 7,000 pesos, mi estimado Rodrigo. Y cuando los tengas, nos avisas por este medio, si quieres. Te metes al programa y me dices, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero. ¿Qué sigue? Y entonces lo que hay que hacer es solicitar un convenio. Le llamas a la financiera, le dices, ¿sabes qué? Mira, nosotros te vamos a decir cómo, por supuesto. Le llamas a la financiera, le dices que quieres regularizar o liquidar tu deuda. Ellos te van a hacer un ofrecimiento de pago, te lo tienen que mandar por escrito, nos mandas el escrito, lo revisamos, vemos que esté bien estructurado, hay que verificar el descuento, te decimos cómo, y ya que hayas hecho todo esto, pues si existe el descuento y es real, pues ya vas y pagas, ¿no? Nosotros te echamos la mano para evitar que te vayan a engañar con descuentos falsos. Y repito, no es necesario que nos pagues un centavo, en este caso no necesitas representación legal. Nosotros como movimiento social te vamos a ayudar sin cobrarte un peso. Solamente a la gente que sí requiere representación legal, ahí sí tenemos que cobrar, pero son cuotas bajísimas, bajísimas. Ustedes no lo van a creer, porque afortunadamente tenemos muchísimos representados en toda la República Mexicana y con ese dinero generamos los recursos para pagar abogados, para pagar viáticos cuando se tienen que trasladar por algún asunto judicial, oficinas, teléfonos, todo lo que conlleva una organización tan grande como la que tenemos en estos momentos, que es la más grande de toda América Latina, imagínense ustedes. Entonces, sí, sí les podemos ayudar sin problema, mi estimado Rodrigo. Insiste Oscar que no puede creer que no queramos cobrarles. Pues lo que pasa, Oscar, no es que no es mala onda ni nada, o sea, sería lo de menos, páguenos, ¿no? Pero no se trata de eso. Entendemos que pues muchas personas dejan de pagar porque están atravesando una situación económica adversa, no tienen lana, no tienen dinero, se quedaron sin trabajo, sus ventas bajaron. Entonces sería mala onda pues hacer leña de esos árboles caídos, ¿no? Se trata de ayudar. Sí necesitamos recursos, nadie nos apoya, ninguna instancia gubernamental ni nada. Pero con las cuotas que cobramos a la gente que representamos, que son muy bajas, se juntan y con eso se pueden sacar los recursos. A veces alcanza hasta para hacer donaciones, imagínate. Bueno, dice Héctor Daniel, que nos manda saludos. Está inscrito desde junio del 2016. Ah, muy bien, con su asunto de Bancomer, que la vendió su deuda a una financiera, 148,000 pesos la deuda. La última carta le están cobrando 206,000, pero después de 3 años de bajar su reporte de buró de crédito, esa financiera no la sube, solamente tiene el antecedente de que la vendió a BBP Capital. En este caso es esperar a que algún día la suban o ya con dinero 30% llamarlos para empezar a negociar. Se puede hacer de las dos formas, digo, como a ti te acomode, y esperar a que la suban y comenzar a negociar en ese momento, mi estimado Héctor. O que te juntes el 30% y nos avisas y ya nosotros nos ponemos en contacto. Mira, ya una vez sabiendo ellos que dinero, porque al final del día para ellos esto es un negocio, de inmediato van a empezar a dialogar con nosotros para llegar a un acuerdo. Debemos entender que cuando hay una venta de cartera vencida, esa cartera vencida, el adquiriente, la empresa que la compra, pues no la paga ni de broma en lo que cuesta, ¿no? No paga los 148,000 pesos que tú les debías, sino que se manejan paquetes. Hagan de cuenta paquetes de pacas de pa, igual paquetes de cartera vencida de distintas cuentas, de distintas personas, y entonces se pone en subasta ese paquete. Ese paquete que vale, por decir algo, 4,000,000 de pesos en total, ¿no? De cartera vencida. Y ellos esos 4,000,000 de pesos totales los pagan en, no sé, dependiendo de las circunstancias, entre 30,000, 100,000, quizás 150,000 pesos. Entonces su margen de ganancia es muy amplio, muy, muy, muy, muy amplio. Por eso es que se puede negociar con ellos también un descuento bastante atractivo. Pero también ellos son más agresivos porque ellos ya lo ven como un negocio. Ellos no van a perder ese dinero invertido. Entonces se tiene que manejar de una manera pues estratégica para evitar que vaya a haber una demanda y podamos negociar esa deuda, pues a la brevedad, ¿no? Perfecto. Qué bueno que les sirvan nuestras asesorías. De eso se trata, de que ustedes reciban información que les sirva, ¿no? A ver, vamos a continuar. Nos mandan saludos. Muy buenas tardes. Dice Carlos que se reporta desde Aguascalientes. Le mandamos un saludo a Aguascalientes, por supuesto. entró a trabajar al gobierno del estado, sacó tarjetas de crédito Banorte, al principio muy cumplidor, después vio que solo se embarcaba lo tarugo y les dejó de pagar, debe 14 en una y 8 en la otra. Aparte debe 50,000 pesos de un crédito personal. Bueno, en este caso, por ese crédito personal, pues sí te recomendamos que te afilies por el asunto de del monto adeudado, que sí es bastante alto en este caso, ya hay riesgo de demanda. Y pues de una vez en la afiliación mete esas otras dos cuentas, no pasa nada, y ya te ayudamos con todas. Si ya te vas a afiliar, pues afilia a todas. Y con mucho gusto te ayudamos, Carlos, a negociar esas deudas, que no tengas problemas legales, que no vaya a haber embargos ni nada. Y que en algún momento, ya que hayas ahorrado lo suficiente, se pueda negociar cada una de estas cuentas, ¿no? Con mucho gusto te ayudamos, mi estimado Carlos Andrés. Saludos a todas las personas que nos mandan saludos y que nos desean muy, muy buen inicio de año. De regreso van esos deseos para todos ustedes. Pasen un año excelente. Y bueno, este programa ha llegado a su fin. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Dice Héctor que muchas gracias. Espera ya en febrero juntar ese 30% y se pone en contacto con su asesor allá en Guadalajara. Claro que sí, Héctor. Para eso estamos. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Les mando un gran saludo y un abrazo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que hoy tenemos programa en la noche de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Asesoría en vivo para todos ustedes que quieren acabar con sus deudas, pero que no saben cómo hacerle, pues aquí les vamos a decir. Pasen excelente tarde, muy buen provecho. Reyes Magos, mucho cuidado, por favor. Y por aquí los espero. Hoy, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones. A mi productor, Helmi, muchas gracias por todo. Por aquí nos escuchamos en la noche, amigo. Bye. Antes de irnos, dice Deli, que tiene una deuda con Inbursa, fue un crédito personal por 40,000 pesos a 36 meses. Lleva pagando un año, pero ahorita ya no puede seguir pagando. ¿Se podrá negociar con ese banco? Claro que sí, Deli. Lo mismo, te quieres afiliarte, tu deuda es un poquito alta, ya hay riesgo de demanda, más vale no correr esos riesgos. Con mucho gusto te apoyamos para negociar esa deuda, protegerte legalmente y que la puedas liquidar bajo las mejores condiciones posibles, ¿vale? Bueno, ahora sí ya me voy. Cuídense mucho. Helmi, nos vemos hoy en la noche.